Vamos a darle la palabra a otro de compañero que nos va a dar su testimonio. Lo escuchamos y ya le damos la palabra a los compañeros. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor López Rodríguez. Soy miembro del Comité de Víctimas y también víctimas. Es muy lamentable que hasta hoy en día, a más de un mes y 8 días, el gobierno, tanto del Estado como federal, siga diciendo que en los hechos del 19 de junio no fueron la gran cosa. Su servidor, hasta el día de hoy, trae un proyectil de bala en la pierna izquierda. Pero eso no es lo grave, señores. Lo grave es que no se hace justicia. Lo grave es que los senadores, diputados, pareciera que están a favor de la gente de la clase alta. Ya lo decían los compañeros, nosotros no somos maestros. Nosotros no somos revolucionarios, somos hijos del pueblo, somos trabajadores. Yo no quiero alargarme mucho, yo lo único que pido es castigo. Quiero juicio político para Gabino Cuen Monteagudo. Quiero que inmediatamente el Congreso del Estado empieza a trabajar sobre el juicio político en contra de Gabino Cuen Monteagudo y en contra del fiscal general de justicia del estado de Oaxaca. Así también hago un llamamiento para que Enrique Peña Nieto se pare de sus cargos a todos los que orquestaron de una manera descarada a las primeras horas de la mañana las masacres que hasta hoy en día tienen nombre. Pido que se separen inmediatamente de sus cargos, porque hasta hoy en día ninguno de los responsables ha sido separado de su cargo. Pareciera que en México no pasa nada. Pareciera que en Nochixtlán no hubo heridos, no hubo muertos. Todos ellos tienen nombre y aquí están presentes, señores. Eso es lo único que yo pido. Castigo. Justicia. Para todas nuestras víctimas.